Hemos estado considerando, hermanos, nuestro tema de la iglesia testamentaria y sus características. Entonces, recordando, Cristo es la cabeza de la iglesia, ya hemos hablado de que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, que es la importancia de que la iglesia ha recibido la autoridad de parte de Dios para la admisión y para la dimisión de los miembros en una asamblea local. Y hemos tratado también la importancia de admitir en ella a las personas que dan evidencias de tener una fe verdadera, de evidencias de haber pasado de muerte a vida, y podemos tener la fe. Bueno, debemos de tener más bien asegurarnos de que las personas tienen una profesión de fe creíble, una profesión de fe verdadera, para poder recibirles dentro del seno de la iglesia, no añadirlos a través del bautismo al seno de la iglesia. Y no solamente veíamos que es la importancia de asegurarnos de que tienen una profesión de fe creíble, tenemos las evidencias en la escritura de la primera carta de Juan, donde nos señala evidencias de carácter ético, moral, espiritual, para poder darnos cuenta de si la persona ha pasado, en este caso, de muerte a vida. Y la iglesia, pues, debe asegurarse de ello para recibirlos en la membresía a través del bautismo. Y no solamente eso, veíamos que es importante la pureza de la iglesia, en el sentido de no solamente admitir a los miembros verdaderos, pero la iglesia tiene que ejercer la autoridad y la disciplina también para mantener esa pureza de la iglesia a través de la disciplina. Es decir, si una persona ya no da evidencias de ser verdadero creyente, entonces la iglesia tendría que separarlo de la membresía. Si tenía las marcas o tuvo las marcas y dejó de tenerlas, pues entonces estaríamos hablando de que la persona se estaría resbalando de su profesión de fe, ¿no? Entonces la iglesia tendría que actuar. Si deja de vivir como creyente, si deja de comportarse como un creyente verdadero, si no cumple sus responsabilidades como miembro de la iglesia, si tiene un mal testimonio o si comete pecados escandalosos y que ponen en riesgo la imagen y la pureza de la iglesia, pues entonces tendría que ser separado de la membresía de la iglesia. Y entonces así llegamos a nuestro tema del día de hoy. Este tema es específicamente el poder, se llama el poder de la iglesia, espiritual, moral y ético. Y de eso se trata nuestro tema el día de hoy. Aquí es necesario hacer una especie de introducción histórica del asunto, ¿no? Cuando Cristo entrega la autoridad y el poder a la iglesia, recordamos inmediatamente, ¿no?, que él nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Si checamos en el libro de la primera carta, la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, nos encontramos en el versículo 4, cuando el apóstol dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿no? Entonces, la parte que queremos enfatizar en este punto es que la autoridad de la iglesia, la iglesia tiene un poder moral un poder ético, es decir, persuasivo, ¿no? En el sentido de su conducta, en el sentido de su testimonio, y un poder espiritual, porque el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia. Los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa del Espíritu Santo que fue concedido a la iglesia, ¿no? Autorizándola para predicar el Evangelio ahí en Pentecostés, y cada iglesia que se sujeta a estas características tendrá en sí misma el poder que la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento para predicar y para vivir como la Escritura nos enseña, como la Escritura nos dice. Si la iglesia deja de tener esta obediencia y estas características, recordamos, ¿no? Lo que conocemos como el principio de exclusión, como el apóstol Juan le dijo a la iglesia en Éfeso, ¿no? Al ministro, al ángel de la iglesia en Éfeso. Sí, tienes obediencia, tienes buenas obras, estas cosas, pero has dejado tu primer amor, por lo tanto, arrepiéntete, vuélvete, de lo contrario, dice, quitaré tu candelero, ¿no? Entonces, este es el problema grave que enfrenta una iglesia que abandona el modelo del Nuevo Testamento, ¿no? Simplemente nuestro Señor Jesucristo deja la iglesia, se va de ella. Y volviendo a este punto, cuando Cristo comisionó a la iglesia, ahí en Mateo 28, de 18 al 20, encomendándole, ¿no?, la predicación del Evangelio, la distribución del Evangelio, entonces nos damos cuenta, ¿no? Le otorgó este poder y esa autoridad para declarar la verdad y para vivir la verdad, las dos cosas. Entonces, ese es el poder y la capacidad que la iglesia tiene y que la iglesia ha recibido de parte de Cristo. Es una institución autorizada por Dios, donde el Espíritu de Dios mora, donde el Espíritu de Dios guía a través de la palabra del Nuevo Testamento a los ministros y a cada uno de los miembros de la iglesia para obedecer y conformarse al modelo del Nuevo Testamento, ¿no? Todo el poder que la iglesia tiene descansa en su obediencia a estas características que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Y la iglesia debe apegarse tenazmente a estas características, obedecer tenazmente las reglas, ¿no? Nunca permitir que Cristo no sea su cabeza, nunca permitir que otra cosa le gobierne en vez de la palabra escrita, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo dice? Era la pregunta de Cristo. Entonces, si la iglesia o la asamblea pierde esa característica, entonces pierde su poder, ¿no? Si ya no se sujeta al Nuevo Testamento. Entonces, este es el principio que nos enseña aquí que la iglesia tiene ese poder espiritual, porque el Espíritu de Dios está en ella, el poder moral, ¿no? A través de su moral y ético, a través de su obediencia a la palabra, a los principios bíblicos, a las normas éticas y morales enseñadas en el Nuevo Testamento. O sea, una iglesia puede decir, yo soy una iglesia neotestamentaria, pero si los creyentes que están ahí se comportan en una posición o en una postura que no es enseñada en el Nuevo Testamento, si son desobedientes, si viven en una forma desordenada, entonces el testimonio de la iglesia se destruye, ¿verdad? El testimonio de la iglesia, en lugar de ser sal y luz en medio de donde Dios le ha establecido, pues se convierte en un mal testimonio, ¿no? Así se oye, ¿no? Entre vosotros que hay estas cosas, este mal testimonio, y si no enderezamos, pues entonces la iglesia va a perder su capacidad de ser sal y luz en medio de este mundo, ¿no? Entonces, hay una historia para poder entender esto, ¿no? La historia es que En el Antiguo Testamento, se estableció a través de la voluntad de Dios que Él se revelara a Israel solamente y los demás pueblos fueran dejados. Dios estableció en Israel una sociedad sacralista, ¿no? Una sociedad unida por una lealtad religiosa común. Todos vivían en una misma zona geográfica, todos hablaban un mismo idioma. Y sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que de los más de ellos no se agradó el Señor, ¿no? Entonces, ellos vivían revueltos, no todos los que no tenían una admisión de la membresía a través de ver si eran creyentes verdaderos que habían experimentado la salvación, sino que todos eran parte del pueblo de la promesa, del pueblo del pacto. Tenían una señal externa que les identificaba como descendencia de Abraham, e inclusive ellos llegaron a jactarse, ¿no? Cuando Juan el Bautista, el precursor del Nuevo Testamento, empezó a hablar acerca del Evangelio, el cumplimiento de la promesa, lo que encontramos es que tanto Juan el Bautista como Cristo predicaron fuertemente en contra del formalismo, en contra de la legalidad, en contra de la hipocresía que prevalecía. Y parte de su mensaje era, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo de la promesa, cuando tienen una vida llena de pecado y llena de maldad, y se defendían diciendo, nosotros somos linaje de Abraham, y según la descendencia señalada en nuestra historia, nosotros pertenecemos a la línea de Abraham, por lo tanto, somos el pueblo de la promesa, pero tenían unas vidas horribles que no concordaban, ¿no? De tan feas era la vida y la obediencia que ellos rendían a Dios, que cuando Cristo se presentó delante de ellos y predicó la verdad y vivió la verdad y resplandeció con sus atributos divinos, no le recibieron y lo rechazaron y terminaron, ¿no? Matando, como dijo el apóstol Pedro en su sermón, mataron al autor de la vida, ¿no? No lo recibieron. Entonces, nos damos cuenta que una sociedad sacralista como Israel no es lo mismo que la institución del Nuevo Testamento, que es la iglesia. El establecimiento de Israel, como luego decimos, ¿no? Ellos eran de chile, de dulce y de manteca, o sea, estaban revueltos creyentes y no creyentes en una sociedad sacralista. El Antiguo Testamento nos presenta varios ejemplos donde las sociedades en el Antiguo Testamento eran como sociedades sacralistas, ¿no? O sea, estaban unidos por su linaje sanguíneo, estaba así. El Babilonia era el punto, ¿no? Vemos que el Nabucodonosor no solamente era el rey de Babilonia, ¿no? Sino que mandaba y gobernaba en sentido civil y en sentido religioso, estaba unido, dijo, ¿no? Por orden mía, todos están en ayuno y todos van a orar y todos, o sea, dictaba y gobernaba sobre exactamente toda la sociedad sacralista, ¿no? Es el mismo sentido, ¿no? Cuando nosotros en el Antiguo Testamento vemos a Jonás que fue a Nínive y comenzó a predicar, Nínive será destruida en 40 días, y entonces el rey, ¿no? Es la cabeza de una sociedad sacralista, ¿no? Está unida la lealtad religiosa y la lealtad civil. Están unidas y centradas en el poder y en la autoridad del rey. Proclamó ayuno. Sí, aquí no es como en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Que la iglesia proclama un ayuno o hace un ayuno. Es una entidad religiosa establecida bajo nuevos principios con ciertas características, la iglesia del Nuevo Testamento. separada, ¿no? Si no nos pudiera decir el gobernador o el presidente municipal o el senador fulano de tal, proclamen ayuno, hagan ayuno. Ellos no tienen autoridad ni relación con la iglesia, ¿verdad? Está separado el poder civil y el poder religioso. Por eso Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En el caso de las sociedades antiguas, si hablamos de Babilonia, si hablamos de Nínive, estamos hablando que el rey tenía la autoridad tanto en el poder civil como en el poder religioso. Estaban unidas esos dos poderes. Ahora acabamos de leer el texto de 2 de Corintios 10, 4, donde nos dice que el poder de la iglesia no es civil y religioso, ¿no? Sino que el poder de la iglesia es ético, moral, persuasivo, espiritual, persuasión a través de la verdad, a través de la palabra. No es lo mismo que una sociedad sacralista del Antiguo Testamento. ¿Sí? La iglesia encuentra sus raíces, su historia, como dijo Cristo a la mujer samaritana, ¿no? Debes de saber que la salvación viene de los judíos. O sea, la salvación viene de ellos, a través de ellos le plació a Dios entregar la palabra que ahora sostenemos y establecer de esa línea la iglesia verdadera, precisamente a partir de su primera venida y estableciendo ahora que ya no estábamos unidos por un linaje físico, por una descendencia física, ¿no? Sino que es establecida a través de la salvación, ¿no? Recordamos el texto que nos enseña en Romanos capítulo 2, enseñándonos nuestro Señor Jesucristo ahí a través del apóstol Pablo, dice en 2:28 del libro de Romanos, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿no? Entonces, no estamos unidos como la sociedad sacralista judía, sino que estamos integrados o somos integrados primeramente en el reino de Dios a través de la salvación, a través de la regeneración espiritual. Repito, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, ¿no? Una palabra fortísima, ¿no? Para las prácticas de las iglesias modernas, ¿no? Que pretenden ingresar al reino de Dios por una decisión humana, ¿no? Cuando la escritura nos dice claramente que no es así, que tiene que ser un nuevo nacimiento, ¿no? Recordando también el pasaje en Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice, los que le recibieron, esto es, los que creen en su nombre, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, los que creen en su nombre les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, o sea, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este es el asunto, ¿no? Nosotros ingresamos en la asamblea a través de la regeneración que Dios hace, ¿no? Esto se da por medio de la predicación del Evangelio y a través de ello Dios regenera, Dios opera ese cambio interior, trayendo a la persona de muerte a vida, regenerándola y dándole con esa nueva vida, así como Cristo le dijo a Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Todo comienza con la operación divina, con el poder divino, la salvación y la prerrogativa de la salvación es de Dios, no es de los hombres. Una decisión humana no puede regenerar a la persona, una decisión humana no puede cambiar el interior de la persona. Sí, siempre platicando a veces en las clases comentamos, ¿no? Si la persona decide yo soy cristiano a partir de este momento, entonces se autorregenera la persona. No hay ningún versículo que nos pueda enseñar que la persona se autorregenera. Cristo le hubiera dicho a Nicodemo, pues tú regenérate solo para que toma tu decisión, acéptame para que seas regenerado, ¿no? Todas esas ideas y tradiciones y costumbres no están en el Nuevo Testamento. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que Dios es el que tiene la prerrogativa, Dios es el que circuncide el corazón del hombre y el instrumento dado es la predicación del Evangelio. O sea, por eso nos dice la persuasión y el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. No, no, no forzamos a las personas, no, no estamos haciendo lo mismo que Nínive o lo mismo que Asiria, ¿no? Una persuasión, a la fuerza el rey determina, pues van a orar y van a mantener en ayuno a ustedes y sus animales y todo el pueblo para ver si podemos impedir aquí la destrucción que está anunciando Jonás, ¿no? El propio Nabucodonosor ordeno que todo el pueblo se ponga a adorar a este Dios, porque ese es el Dios verdadero, porque el profeta Daniel me declaró el sueño que yo tuve, no solamente el sueño, sino la interpretación del sueño, ¿no? Porque algunos dirían, a ver, pues declárame el sueño o declárame la interpretación y te puedes aventar un invento ahí, le interpretas a Nabucodonosor el sueño. Pero dice, no, no, no te digo que me lo interpretes, también tienes que decirme el sueño. Entonces, y los consejeros y los magos y astrólogos que estaban con él dijeron, no, sí te lo podemos interpretar, pero no, no te podemos decir qué soñaste, pues no hay ser humano sobre la faz de la tierra que te puede decir que pueda decir qué soñaste. Y entonces tampoco Daniel hubiera podido, ¿no? Sino que Dios le reveló a Daniel exactamente el sueño y exactamente la interpretación. Entonces, pero estamos viendo, ¿no? Un rey tenía el poder y la capacidad en una sociedad sacralista para determinar hasta qué debías creer y qué debías hacer, y no solamente qué debías hacer en sentido civil, sino qué debías hacer en sentido religioso. Si nos damos cuenta, no es lo mismo la sociedad sacralista de Babilonia, la sociedad sacralista de Asiria, de Nínive, ¿no? O la sociedad sacralista del Antiguo Testamento. Israel fue una sociedad sacralista, pero Cristo vino a establecer una sociedad nueva, una institución nueva que es la Iglesia. Entonces estamos viendo que no era lo mismo, ¿no? Estar bajo una sociedad sacralista que estar ahora bajo los principios del Nuevo Testamento. Estamos viendo las características exactamente de una iglesia neotestamentaria. Entre ellas estamos señalando el día de hoy que la Biblia nos enseña que el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. Nosotros no podemos obligar, ¿no? El imperio cuando adoptó el cristianismo, ¿no? Bajo Constantino, el imperio romano adoptó el cristianismo como la religión legal o lícita en todo el imperio, pues comenzaron a perseguir y comenzaron a hacer la atrocidad, ¿no? El que no se ceñía a la instrucción y el que no adoptaba la religión del Estado era perseguido. Y era, pues, obviamente muerto, martirizado. Era tomado como un traidor al imperio, como un traidor a la patria. Y tenemos ejemplos, ¿no? En las sociedades modernas hay algunas sociedades sacralistas, ¿no? Podemos ver ahí en el Medio Oriente, las sociedades islámicas, si tú, estás en el Islam, tú no tienes libertad de nacer y decir, no, yo voy a ser evangélico, ¿no? Las sociedades sacralistas no admiten la libertad de conciencia ni la libertad del alma de la persona. Tú naces en una sociedad sacralista y estás obligado a pertenecer a la religión. O sea, los islámicos, sus hijos no están, no, no, no, yo voy a ser cristiano, yo no, tú vas a adorar aquí donde estamos nosotros y no te vas para ninguna parte. Y si te sales, lo pagas con tu vida. Entonces, es algo así lo mismo en la antigüedad. Tú no tenías, si tú nacías bajo la sociedad sacralista en Israel, no tenías libertad para decir, no, es que yo quiero ser católico, yo quiero ser evangélico, no, aquí. Aquí tú eres israelita y eres una de las 12 tribus y vas a adorar. No hay libertad de conciencia. No hay libertad del alma. La persona no puede, no tiene esas libertades. Entonces, vemos el significado tan intenso, ¿no? Tan profundo de lo que es una sociedad sacralista. ¿Sí? Y la sociedad sacralista tiene el poder en sentido civil, en sentido religioso, así como lo vemos en el modelo del Antiguo Testamento, en el caso de Israel, ¿no? Es Moisés, por ejemplo, gobernaba en sentido espiritual y en sentido, ejercía el poder civil sobre la nación completa, ¿no? Cuando aquel hombre que violentó el día del Señor, no estaba escrito qué se había de hacer. Entonces oró Moisés y preguntó a Dios, ¿qué hacemos con este cuate? Y dijo, apedréelo. Entonces, la persona no tenía libertad para actuar fuera de lo que estaba ordenado en medio de Israel, lo pagaba con su vida. El poder civil y religioso estaban unidos. En el Nuevo Testamento ya no es así. El poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. Entonces, así es ahora en el Nuevo Testamento. Y existe la libertad, ¿no? El papel de la iglesia es pregonar el evangelio en espera de que Dios renueve, en espera de que Dios regenere y salve a todos los que él escogió desde antes de la fundación del mundo, y de esta manera sean traídos a través de la regeneración, a través de la salvación, a la obediencia del evangelio. Y el único poder que la iglesia tiene es el poder de la oración, el poder de la palabra, el poder de Dios que respalda tanto la predicación de la verdad como los resultados que produce la predicación de la verdad, que es la regeneración y la salvación de una persona, así como la preservación de parte de la preservación divina que ayuda a cada creyente para que podamos perseverar en la verdad del evangelio. Entonces así es como una persona sale de su condición depravada total a través del poder del evangelio, a través del poder del Espíritu Santo que le regenera y es conducida a la obediencia de la fe. En esto consiste entonces el principio y el poder de la iglesia. En el Nuevo Testamento se nos dan varios ejemplos de sociedades sacralistas, ¿no? Como cuando Pablo llegó a predicar ahí en Éfeso, ¿no? Entonces, la sociedad de Éfeso era una sociedad sacralista reunida en torno de Diana de los Efesios, ¿no? Además, tenían el negocio, cualquier semejanza con la realidad de los países latinoamericanos es mera coincidencia, ¿no? Entonces, tenían el negocio de los templecillos de Diana, ¿no? Acá el modelo que fue establecido, ¿no? A través de la religión común, es que también tienen no solamente el control del país, el control religioso del país a través de la religión común, sino que también tienen el control, ellos venden las imágenes bendecidas, tienen el poder de bendecir a las personas con una imagen, con un ídolo, con lo que ellos hacen su negocio ahí, ¿no? Entonces, perdón por la ilustración, pero es algo que es visible en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces están negociando y están vendiendo la salvación, por supuesto, ¿no? No, ahí no hay no hay una libertad, ellos se imparten la salvación a través, dicen, de los sacramentos. Es totalmente absurdo, ¿no? Es contrario a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. La iglesia común no es el modelo neotestamentario, no sigue el modelo neotestamentario, ¿no? Ya no hay un sacerdocio establecido, ya no está la tribu de Leví como el Antiguo Testamento. Vemos que la religión común usa parte del Nuevo Testamento y usa el modelo del sacrificio incruento en su misa. Está trabajando bajo el modelo y el sacerdocio parecido, ¿no?, al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Y está realizando, lo único que hace es que ya no sacrifica cordero, sino, dicen ellos, este es el santo sacrificio de la misa, un sacrificio incruento, Y están siguiendo el modelo del Antiguo Testamento, ¿verdad? No son la iglesia, no tienen las características que estamos viendo de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, así en Éfeso, cuando Pablo llegó a predicar, Pablo y ahí pudiéramos decir, ¿no? El grupo apostólico o la banda ahí apostólica llegaron a predicar el evangelio y pues se opusieron los de Éfeso porque se les derrumbaba el negocio, ¿no? Entonces, así es en una sociedad sacralista no hay libertad, no puede entrar otra religión, no, todos están rendidos y unidos en esa misma lealtad espiritual y en esa misma unión, ¿no? Como ciudadanos, lo mismo ocurrió, como dijimos, en Babilonia o la teocracia judía, ¿no? Era una sociedad sacralista. Entonces, por eso se enfatiza esta característica de la iglesia que estamos tratando, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron a Cristo, yo, ahí en Mateo 22, 17 al 22, ¿es lícito, no, dar tributo a César? Dice, muéstrenme la moneda. Entonces, dice, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿De quién es la imagen? Pues es de César. Bueno, entonces traza la división y la separación entre el poder civil y entre el poder religioso. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con los asuntos políticos ni tenemos injerencia más que como individuos personales, como individuos que nosotros determinamos y decidimos por quién votamos, a favor de qué línea política estamos. Eso lo decidimos individualmente. La iglesia no se mete en ese asunto, ¿no? Podemos dar nuestra opinión, pero la decisión es personal, ¿no? Es de cada uno. Nosotros tenemos que ver en el sentido de la admisión en la membresía y la dimisión de los miembros, la expulsión en un momento dado, ¿no? Que es lo máximo que una iglesia puede hacer hacia un miembro de esta asamblea, que es sacarle o declararle como inconverso, o declararle como gentil y publicano, como es el caso de las ofensas personales que están citado tantas veces, ¿no? Si hay ofensas entre hermanos, pídanse perdón, reconcíliense. No, no quiere, llama a un testigo. No, pues no quiere ni con el testigo. Pues entonces, dilo a la iglesia. Y si no hace caso de la exhortación y de la autoridad de la iglesia, entonces sepáralo, ¿no? Tenle por gentil y publicano. Sepáralo de la membresía, expúlsalo. Entonces, el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. Nos ceñimos al modelo del Nuevo Testamento y Dios nos concede la capacidad y la autoridad para declarar a una persona como este no es creyente, este ya no tiene la voluntad ni la capacidad para arrepentirse, para volverse a Dios. Entonces lo declaramos como no creyente, porque no quiere, no tiene el Espíritu de Cristo, no quiere perdonar, no quiere reconciliarse. Entonces, pues obviamente está fuera del modelo neotestamentario, no es un cristiano. Un cristiano tiene que perdonar, tiene que reconciliarse cada cuando, siempre, siempre, siempre ponemos nuestros ejemplos, ¿no? O sea, ¿por qué permanecen los matrimonios de los creyentes, ¿no? Si los creyentes están dispuestos a perdonarse, no, no vamos a ventilar intimidades aquí, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos tenido que reconciliarnos y perdonarnos en una relación conyugal? Todos aquellos que dicen, no, no, no, nosotros nunca nos enojamos, tenemos 80 años de casados y no, no, nunca nos hemos enojado. Discúlpenme, pero no, yo no creo ese tipo de cosas. Los seres humanos somos pecadores, aun como creyentes, tenemos que humillarnos. De otra manera, la Escritura no, no nos diría, si tenemos, el que dice que no tiene pecado, ¿qué dice la Biblia? De que es mentiroso. Pero si pecamos, Dios nos da a Cristo, ¿no? Como un abogado para que nos humillemos, para que practiquemos el arrepentimiento y para que nos perdonemos. Todos los creyentes pecamos. Es mentira que haya personas impecables. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Entonces, no me lo estoy inventando. Siempre es menester demostrarlo con la Escritura. Vea usted ahí en la Primera carta de Juan, en el capítulo 2, donde el apóstol claramente nos está diciendo en el capítulo 2 de primera carta de Juan, versículo 1, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. No, el uso de la palabra mundo aquí debe entenderse como no solo judíos, como era en el Antiguo Testamento, puros judíos. En el Nuevo Testamento Juan establece, no usa la palabra gentiles, por ejemplo, en todo su evangelio, y usa la palabra en contraste, usa la palabra mundo para hablar de los gentiles. Cristo es la propiciación por los pecados, no solamente de judíos, sino también de gentiles, de todo el mundo. No quiere decir que todos y cada uno de los miembros de la raza humana sean salvos y sean propiciados por Cristo. De otra manera ya no tendría ni sentido predicar. Si ya están propiciados y Cristo murió por ellos, pues ya son salvos, ¿no? Pero no es así. Entonces es que Cristo murió no solamente por judíos, sino también por gentiles, ¿no? Y ya conocemos el tema, ¿no? De manera que también ha concedido Dios arrepentimiento para vida a los gentiles ahí en la casa de Cornelio, Hechos 10 y Hechos 11. Y pues sí, esa sí era una sorpresa para ellos, ¿no? ¿Cómo? También para los gentiles hay salvación, pero ¿cómo? Si estamos acostumbrados por más de 2000 años a que nada más salve israelitas, ¿cómo es posible que ahora diga esto también? Que también los gentiles y se oponían, se sorprendieron, ¿no? Se le tuvo que decir a Pedro 3 veces, mata y come, ¿no? O sea, porque no quería, dice, bueno, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y cuando fue a casa de Cornelio, Dios había limpió a las personas, a los gentiles que estaban reunidos ahí, les limpió y les dio el Espíritu Santo también, como los creyentes al principio, creyentes judíos en Pentecostés. Entonces ahí fue cuando comprendió y les dijo a los demás apóstoles, ¿no? Pues ellos, dice, él les concedió el Espíritu Santo también como sobre nosotros al principio. ¿Quién era yo que detuviera la mano de Dios si él les dio la salvación? Entonces vemos, ¿no? La entrada de los gentiles. Cristo es la propiciación por personas de todo el mundo, no solamente judíos. Por eso la promesa de salvación es para mexicanos, para peruanos, chilenos, argentinos, soviéticos, para cubanos, para todo mundo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que la salvación es para todas las naciones, no nada más para la nación de Israel, es para todo el mundo. Entonces el evangelio ha de ser predicado así. Entonces nos salimos un poquito aquí. Pero bueno, ese es el modelo de la teocracia, la sociedad sacralista judía del Antiguo Testamento, a diferencia de la sociedad sacralista hebrea, que vivían así. Tú eras hijo y parte del pueblo de Dios por nacimiento. Tú eras hijo de uno de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Entonces tú eras parte del pueblo de la promesa. O sea, para ser parte del pueblo de la promesa tenías que nacer dentro del seno de esos 12 hijos de Jacob. Si no, estabas fuera. Y ahí no había opción más que era una sociedad sacralista. Ahora ya no. Ya ahora es una iglesia, es una sociedad nueva. Es una forma y una institución establecida por Dios diferente, fincada o fundada sobre la persona y la obra de Cristo, y la persona es no por parte del linaje de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino cuando Dios regenera a una persona y la integra personalmente a su reino. ¿Sí? Regenera a la persona, la integra al reino, y la iglesia establecida por Cristo le reconoce y le admite a través del bautismo en la membresía de la iglesia, ¿no? Hechos 2:41, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia ese día, ¿no? En Pentecostés, ¿no? Como 3.000 personas. Entonces, a través del nuevo nacimiento ingresamos al reino de Dios, a través del bautismo ingresamos a la membresía de una iglesia. ¿Para qué? para predicar y hacer la voluntad de Dios para que el proyecto redentor de Cristo se lleve a cabo y así cuando el último de los escogidos de Dios sea salvado, entonces se derrumbará este mundo, ¿no? Vendrá el fin. Y ese es el proyecto de la iglesia, no esparcir el evangelio. Por eso está autorizada con ese poder espiritual, moral y ético que Dios le ha concedido a cada iglesia que se conforma al modelo neotestamentario, ¿no? Entonces, cuando Cristo le preguntaron, él hizo la división. No hay una unión entre el poder civil y el poder religioso, no están separados. A César lo que es de César, el poder civil, y a Dios lo que es de Dios, los asuntos religiosos, nada tiene que ver. No nos pueden ordenar, ¿no? El Estado no puede gobernar sobre las iglesias. El Estado nos puede pedir que cumplamos como ciudadanos, que nos puede, si nos ordena registrarnos y tener un número de registro como asociación religiosa, lo vamos a cumplir si nos pide las cosas conforme a la escritura, y si no nos ordena cosas que son contrarias a lo que Dios nos ha dicho, lo vamos a obedecer. Los problemas de persecución han venido cuando el Estado quiere decirnos qué predicamos o cuando el Estado quiere decirnos qué debemos hacer con respecto al gobierno de la iglesia. Ahí no vamos a hacerle caso al Estado, vamos a hacerle caso a Dios y su palabra. Eso nos puede costar persecución, nos puede costar, como ha sido la historia, ¿no? Que el Estado se mete, en la historia de la iglesia común, ¿no? Que usaba al Estado, como ya lo sabemos, ¿no? La historia famosa de Agustín de Hipona, donde él interpretaba, ¿no? Que el gobierno, el poder civil es el brazo de la iglesia, ¿no? Para forzar a los malvados a entrar y someterse en el caso de ellos, ¿no? A la autoridad que ellos habían establecido, a la autoridad religiosa, ¿no? Que fueron primero obispos, arzobispos, ahora ya vemos que obispos metropolitanos y finalmente el sistema del papado que conocemos ahora, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el poder civil, ni es el brazo de la iglesia para obligar a las personas, como fue en el tiempo del Imperio Romano con Constantino, ¿no? Así que algunos grupos religiosos modernos todavía siguen diciendo, no, fue una gran bendición porque declaró el cristianismo como la religión verdadera bajo el imperio. Entonces, fue el primer emperador que convirtió a los cristianos por decreto, ¿no? O sea, por decreto del emperador, todo el imperio se hizo cristiano. O sea, violentando y pisando las libertades individuales de todas las personas bajo su imperio. Una atrocidad, ¿no? Porque estaba violentando las libertades individuales, las garantías individuales. Estaba violentando el principio que estamos viendo ahorita. El poder de la iglesia es ético, moral y espiritual. No tiene nada que ver el emperador, no tiene nada que ver el presidente de la república, no tiene nada que ver las autoridades civiles. Ellos a su punto. Y la iglesia bajo la guianza de los principios del Nuevo Testamento. A eso se refiere, ¿no? A eso se refirió Cristo cuando dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no tiene que ver nada, un emperador, un presidente, no tienen que ver nada absolutamente con lo que la iglesia, la adoración y los principios que una iglesia neotestamentaria obedece y persigue, ¿no? Que están por encima de las autoridades terrenales, que somos guiados y gobernados por el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la Biblia establece, ¿no? A los creyentes que nos sometamos a las autoridades. Conocemos el texto de Romanos 13, sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad sino la que es establecida por Dios. Y el que resiste a la autoridad establecida por Dios, a Dios mismo resiste, ¿no? Entonces, y no es en vano que lleve la espada, ¿no? Para las personas que se espantan, ¿no? La espada, ¿para qué? La espada para cortarle la cabeza a los rebeldes, ¿no? La pena de muerte, sí, que tanto escozor causa, ¿no? pero que es establecida en la propia escritura, ¿no? Como un castigo. Entonces, no vamos a seguir, no vamos, el gobierno no puede meterse en las normas y principios de los asuntos religiosos, como la iglesia no se va a meter en los asuntos políticos, ¿no? O sea, los creyentes, las personas que son salvadas por Dios, no tienen un color rojo, azul o amarillo de político, ¿no? O sea, cada quien puede tener la creencia y la convicción política que quiera. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Le pueden ir al equipo de fútbol que quieran, ¿no? Eso no nos importa en lo más mínimo, ¿verdad? Claro, a veces bromeamos y le van a cierto equipo, ¿no? Pero sin decir nombres para que nadie se vaya a enojar, pero eso no importa, ¿no? O sea, ni a qué equipo le vas, ni a qué partido político perteneces, eso no tiene nada que ver, ¿no? Lo que es nuestro deber es vigilar, ¿no? Que los partidos políticos en los cuales nosotros votamos, pues tienen que estar en concordancia con la ideología que Dios nos enseña en su palabra, ¿no? Y si no, seríamos llamados a hacer un examen cuidadoso para que no vayamos con la mano derecha seguimos a Dios y luego con nuestro voto votamos por los que piensan distinto a lo que el Nuevo Testamento dice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los partidos políticos que respeten las garantías establecidas por Dios en su palabra son sobre los seres humanos, están de acuerdo con la ideología y las libertades que el Nuevo Testamento tiene para los seres humanos. Y si los partidos políticos se oponen a esas libertades, pues lo sentimos, pero no vas a contar con nuestros votos, ¿no? Así, en una forma sencilla, hacemos ese comentario, pero volvemos a enfatizar. Entonces, las armas idóneas, la esfera de acción de la iglesia es espiritual, moral y ética, ¿no? Si un miembro de la iglesia comete un delito y es encontrado, por ejemplo, ¿no? Que pertenece a la banda de ladrones de autos o cosas así, ¿no? Pues, qué terrible error, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que puede hacer la iglesia? La iglesia lo único que puede hacer es expulsarlo de la membresía, ¿no? Y hacerlo de lado, ¿no? No podemos admitirlo en la membresía de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque sería un mal testimonio, ¿no? Ay, tienen al jefe de la banda de los Panchitos, que es robadores de autos, ¿no? Entonces, no, lo expulsamos de la membresía y no le vamos a permitir que venga, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no tiene un buen testimonio y su experiencia de conversión está totalmente contradicha con sus acciones, ¿no? Entonces la iglesia tendría que expulsarlo. Nosotros no le vamos a condenar a 80 años de cárcel ni nada, eso lo va a hacer el Ministerio Público, el Poder Civil, ellos lo juzgarán y dictarán la sentencia sobre sus fechorías. La iglesia lo único que puede hacer es aplicarle la disciplina, ¿no? Para mantener la pureza de la iglesia, separándolo de la membresía y separándolo, ¿no? De las reuniones de la asamblea. Ese es el poder de la iglesia. Es un poder espiritual, moral y ético. Tú ya no te conduces como un creyente, así como dice Segunda de Tesalonicenses 3:6, si alguno anda fuera de orden, pues hay que separarlo. Sepárenlo, sepárenlo, está fuera de orden, ya no se conduce como un creyente. Si alguno causa divisiones contra la doctrina que fuimos enseñados, sepáralo. Esa es la autoridad máxima que tiene la iglesia, la disciplina. Pero nosotros no vamos, y si anda haciendo fechorías, nosotros no vamos a condenarle ni a meterlo a la cárcel, ¿no? Eso lo hará el Poder Civil. Ahí están los ministerios públicos, donde se rinden acusaciones y se investigan y procede la justicia sobre los infractores. Entonces, pero ahí nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Solamente sobre el testimonio, el carácter espiritual, moral y ético de la palabra, la persuasión a través de la palabra. Entonces, el poder civil es una cosa, el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético, ¿no? El texto base, ¿no? Que entendemos en 2 de Corintios 10:4, ¿no? El poder de la iglesia es moral y ético. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, llevando cautivo todo lo que se nos presenta a la obediencia de la palabra de Cristo. ¿No? Ese es el deber de cada creyente, el deber de cada iglesia, sujetarnos a estos principios. No, nuestras armas no son de carácter el civil, no tenemos capacidad para castigar a nadie en ese sentido, eso le toca al poder civil, ¿no? Entonces, todo este punto surge porque en la historia de las iglesias, como ya hemos visto en la lectura de la lección, la historia de las iglesias, en especial la iglesia común, está plagada, ¿no? De usar el poder, el poder civil para forzar y obligar a las personas a someterse a una religión, ¿no? Entonces, ahí se violenta la libertad. Es en la actualidad, ¿no? Hay sociedades sacralistas, como, bueno, la sociedad islámica es una sociedad sacralista. Ahí no hay una libertad de conciencia, ¿no? El catolicismo ha tratado de establecer una especie de control y sociedad sacralista en donde ha sido establecido, ¿no? Tenemos la historia de nuestro propio país, ¿no? Cuando hablamos de esta historia, ¿no? Con todo y las tristezas que conlleva, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿cuál es la religión principal que se profesa en nuestro país, que es nuestro querido México? Y contestamos, ¿no? La mayoría de las personas, ¿a qué religión pertenecen? ¿A la religión común, a la religión católica? ¡Ay, qué bien! Ha de haber sido claro que sí, los españoles vinieron a predicar el evangelio en nuestro país, ¿no? Vinieron con su Biblia en la mano y comenzaron a predicar el evangelio en todo el país de México para que las personas fueran convertidas al catolicismo. ¿Así sucedió? No, no, no sucedió así. Vinieron y conquistaron México. Lo conquistaron con espada y mosquete. Entonces, y acá nosotros con palos y escobas y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues no, no, no pudimos resistir, fuimos conquistados y se impuso una religión global, se hizo una sociedad sacralista imponiéndose la religión del que conquistó. Nosotros fuimos conquistados así y la religión católica fue establecida obligatoriamente, ¿no? Con esto no quiero decir que estamos a favor del paganismo que tenían los aztecas o del paganismo que tenían los mayas y los sacrificios humanos y todo eso. No, no, no estamos diciendo que eso está bien. Estamos diciendo que no fueron respetadas las libertades de las personas que vivían en nuestro país o en todas las partes que los pueblos conquistadores, sean españoles, franceses, portugueses, americanos, o sea, no estamos de acuerdo, no se respetaron las libertades de las personas, se conquistaron, se forzaron y se estableció a fuerzas. Se quitó el paganismo y la idolatría de las tribus de nuestro país y se estableció a fuerzas el catolicismo español. Así por eso toda Latinoamérica tiene esa misma credencial y esa misma identificación. Los españoles nunca predicaron el evangelio, establecieron una religión a fuerzas, ¿no? Le quitaron a los indios, a los nativos de cada lugar. Y en algunos momentos sabemos, ¿no? Que hicieron lo que se llama un sincretismo, ¿no? Unieron las religiones paganas o parte de las costumbres de las religiones paganas de cada lugar a donde llegaron con su cristianismo apóstata del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por esa razón tenemos en todos los países latinoamericanos la misma ficha de identificación, ¿no? Estamos habiendo sido conquistados por estos países, que nunca predicaron el evangelio. Ahora, ¿no? Contra toda la opinión a veces general de muchos países, ¿no? Pues el verdadero evangelio fue traído por misioneros del color que sea, ¿no? Entonces, fue predicada la Biblia, fue predicada la verdad y a través de ello se han ido estableciendo poco a poco iglesias en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Trayéndoles la verdad del Evangelio, sin tener nada que ver la opinión política. O sea, la persuasión de los grupos, ¿no? En el caso de la historia católica, entraron por la fuerza y conquistaron y establecieron una religión. No es eso lo que mandó Cristo, obviamente, ¿no? Sí, entonces, esta es la razón de que los países latinos tengamos esa religión establecida en nuestro continente, porque fuimos obligados, conquistados y forzados. ¿Sí? No hubo predicación del Evangelio para ver, esperar el resultado, si el Espíritu Santo regeneraba por el poder de la palabra a algunas personas para establecer iglesias. Eso no se hizo. Se obligó y hay muchas películas y libros que nos hablan de esa historia, ¿no? Y la ideología resultante de esa religión y de esa forma de establecer la religión en un lugar, ¿no? Entonces, así es mucha la diferencia entre una sociedad sacralista como la que prevaleció en el tiempo antiguo, ¿no? Con el catolicismo y que fue forzado y establecido por la conquista en los distintos lugares donde llegó, ¿verdad? Ellos dicen ahora dicen que llegaron a evangelizarnos cuando, bueno, junto con el evangelio espurio que trajeron, que no se conforma al Nuevo Testamento, llegaron también y traían varios costales y oro, plata y todo lo que valía también, se salió por el puerto de Veracruz y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya hay cada quien que estudie la historia, pero esta es la realidad. Y cuando decimos de dónde tenemos esta ideología, de dónde estamos acostumbrados a hacer al doblez, a la hipocresía, bueno, es una religión que nos fue impuesta, establecida. No fue por voluntad, ni fue la libre actividad de la conciencia de una persona, sino que fueron obligados y forzados, ¿no? Entonces, y así nuestro país sigue hundido en ese engaño, ¿no? Entonces, rechazando la verdad del Nuevo Testamento, y es por eso que es menester predicar, ¿no? Las características de una iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Conforme al modelo, al modelo el Nuevo Testamento que fue dejado por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, que es la norma de fe y práctica para las iglesias cristianas, ¿no? Entonces, no el modelo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos, ¿no? El autor utiliza, ¿no? Como Constantino fue el primer, emperador que por decreto hizo católico a todo su imperio, entonces le llama a esto el principio constantiniano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que encontramos aquí, y ese principio constantiniano ha sido modificado con variaciones, y es lo que encontramos en la historia de los países bajo el control de esta religión común, ¿no? Es una cosa modificada que no se sujeta al modelo del Nuevo Testamento. Entonces, usted puede decir lo que quiera, ¿no? El Nuevo Testamento dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero en una sociedad sacralista, los niños son bautizados sin creer, ¿no? No son creyentes. No tienen una profesión de fe, sin embargo, son integrados a una iglesia a la fuerza, sin ellos intervenir. Los niños que son bautizados, muchos de nosotros pertenecemos a este país y fuimos bautizados de niños. Ni nos acordamos, ni supimos, ni estábamos identificados con esa religión. O sea, se violentó nuestra libertad, nuestra conciencia, y nos metieron en un cajón y tú eres de aquí y no te sales de aquí. La nación entera mira a las personas que traen una Biblia en su mano para predicar como enemigos, ¿no? O sea, porque era veneno que tú leyeras la Biblia, era veneno que tú te acercaras a indagar por ti mismo la Biblia, porque tú no sabes, porque no puedes interpretar. Y la realidad es que cuando lees la Biblia dices, bueno, si esta es la palabra de Dios, ¿por qué las iglesias no se sujetan a la palabra de Dios? Pues porque no están siguiendo el modelo del Nuevo Testamento. Y no quieren que tú leas el Nuevo Testamento porque te vas a dar cuenta cuando te dicen que la Biblia establece el papado y tú vienes al Nuevo Testamento y no hay ningún versículo que establezca el papado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es un engaño? Sí, es un engaño. Entonces, por eso recomendamos leer el Nuevo Testamento y por eso estamos hablando sobre la verdadera iglesia neotestamental y sus características. El poder de la iglesia es espiritual, moral y ético. Nosotros no tenemos, no tenemos la capacidad para regenerar y salvar a nadie. Nosotros predicamos el Evangelio y el Evangelio es la poderosa palabra de Dios que regenera y salva a todos los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este es el verdadero poder espiritual, moral y ético. La palabra de Dios que ha sido entregada a la iglesia para predicar, ese poder espiritual ejercido a través de la predicación de la verdad. Y ese poder espiritual que tiene cada asamblea que se sujeta al modelo del Nuevo Testamento, ¿verdad? No obligamos a nadie, es una persuasión espiritual de parte de Dios a través de la verdad del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. No ejercemos como en la historia, no establecemos una religión por conquista, sino por predicación de la verdad, ¿no? Entonces, el modelo del Nuevo Testamento es la predicación de la verdad. Y hay muchas sociedades sacralistas, ¿no? O sea, como hablaba yo del Islam, tú naces en el Islam y no tienes libertades, perteneces por nacimiento, así como las iglesias, como el catolicismo en Latinoamérica, ¿no? Tú naces en una sociedad católica, no tienes libertad de escoger nada, te meten a la obediencia, así, ¿no? No hay una persuasión de la verdad, simplemente te bautizan, te confirman, te hacen su primera comunión y ya te visten de Juan Cieguito, le digo yo, en lugar de Juan Dieguito, Juan Cieguito, y ahí te llevan y claro, a lo mejor para un niño es medio emocionante todo eso, ¿no? Pero no es el modelo neotestamentario. Cada padre de familia, cada familia debería enseñar el Nuevo Testamento y la verdad del Evangelio para que las personas en su momento no manifiesten en su propia vida la obediencia verdadera a Cristo, el Señor y Salvador, ¿no? Anunciado en el Nuevo Testamento. Entonces, pues hay que esforzarnos en la obediencia de la verdad, en la permanencia de la verdad, en la oración, en la perseverancia de la palabra, ¿no? A eso somos llamados como iglesia. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No sin antes señalar, ¿no? Que en el tiempo de la reforma, la reforma sucedió dentro de la Iglesia Católica y hubo algunas personas que se cansaron del sistema de indulgencias y del abuso y escaparon de ese sistema y tomaron el modelo del Nuevo Testamento, no al 100%, ¿no? Porque algunos grupos reformados siguen manteniendo el bautismo de infantes o la idea que hemos censurado en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento la censura, la idea de una iglesia universal invisible que no existe, la idea de un ente que abarque a todos los creyentes de todos los tiempos es el reino de Dios. No hay ninguna iglesia universal invisible, ¿no? Cuando tú eres salvo, entras al reino de Dios, entras bajo la autoridad y bajo la dirección de Cristo. Entonces, no hay iglesia universal invisible, ¿verdad? Las iglesias son locales y visibles y estamos obligados a guardar el modelo neotestamentario. Si alguien se sale del modelo neotestamentario, pues se ejerce, como ya hemos visto, la disciplina. Ese es el poder de la iglesia, ¿no? Espiritual, moral y ético.